Buenas tardes, Elena, ¿qué tal estás? ¿Qué tal? Bueno, ya hemos quitado de un plumazo el misterio porque estamos grabando por la tarde. Efectivamente, es un programa que se emite por las mañanas, pero la grabación es de tarde porque la ocasión lo merece. Te felicito por la producción de las últimas entrevistas que estás llevando a cabo, también de esta próxima que vamos a realizar ahora, porque es un tema espinoso, pero es un tema también que yo creo que los medios de comunicación tenemos el deber, ¿no?, de plasmar. Espinoso, pero necesario. Cuéntanos quién está al otro lado. Tenemos a Josep San Martín, presidente de la sociedad Amical de Mauthausen, en la zona, lo que es la zona de Aragón. Buenas tardes, don Josep. Hola, buenas tardes. Un placer hablar con usted. Bueno, exactamente, el presidente, no, delegado en Aragón de la Amical de Mauthausen. Ah, delegado. Ah, disculpe. Estoy encantado de hablar con usted y, sobre todo, bueno, le llamamos desde Cuarte de Huerva. Estamos a unos pocos kilómetros de Zaragoza y estamos muy interesados en conocer la historia de la asociación Amical de Mauthausen. Le cuento por qué. Porque, bueno, se ha hablado de su asociación, pero cada vez yo creo que la gente quiere conocer menos estos temas. Porque, por ejemplo, la última vez en enero, que se habló de la asociación, que había un estudio que elevaba a casi 1.100 los aragoneses deportados a Mauthausen de un total de los 10.000 españoles republicanos que sufrieron internamiento en el campo, solamente habló Aragón Televisión durante 20 segundos de este tema. ¿Usted qué opina? Sí, bueno, eso demuestra un poco el largo camino que todavía nos queda por recorrer para la recuperación de la memoria. Ha habido una larga amnesia, la que hemos vivido durante mucho tiempo en nuestro país, sobre el tema de la memoria, digamos, de lo que fue la República y la posterior derrota, exilio, etcétera, ¿no? Y todo eso pues ha ido calando en la sociedad y desgraciadamente pues digamos los que menos merecían este olvido pues han quedado en el olvido durante mucho tiempo. De hecho, la Amical lo que hace es seguir trabajando porque eso no quede en el olvido y seguir investigando. Por ejemplo, pues últimamente el estudio ese que hace referencia, ¿no? Uh-huh. Que ha dado la posibilidad de descubrir 450 nuevos republicanos españoles que sufrieron la deportación y que todavía no se tenía datos exactos. Eso ha sido gracias a unos fondos europeos que dotaron con varias becas de investigadores en la Universidad Pompeu Fabra concretamente y que ha estado trabajando pues con documentación existente en la Amical, cartas, documentos, etcétera, ¿no? Y cruzando datos y tal, y han permitido el descubrimiento de esos 450 nuevos deportados que, aunque parezca mentira, pues se desconocían, ¿no? De hecho, hay sorpresas en este sentido. Yo mismo hace un par de años que escribí un libro sobre mi tío que estuvo 4 años en Mauthausen y, digamos, las memorias de mi padre que sufrió también el exilio y tal, pues descubrí que un primo de mi madre había muerto en Gusen. No conocía el dato, por ejemplo, ¿no? Y eso, digamos, aunque parezca mentira, sigue existiendo esa posibilidad por la gran ignorancia que ha habido en España durante mucho tiempo sobre el tema. Uh-huh. Cuénteme, don Josep, ¿cómo y cuándo nace la asociación Amical de Mauthausen y con qué? ¿Cuál es el destino de esta asociación? Bueno, mire, la asociación nació, la Amical de Mauthausen como tal nació en 1962 en la clandestinidad. Amat Pinella, Joan Pagès, algunos exdeportados que estaban o bien sur de Francia, Cataluña, bueno, en realidad las amicales nacen en Francia, por ejemplo, amicales de cada campo, ¿no? Amical de Mauthausen, amical de Auschwitz, amical de Sachsenhausen, digamos, en Francia había amicales de cada campo. Y la mayoría de los españoles que, digamos, que quedaron en el exilio después de su deportación, había muchos pues que quedaron en Francia, ¿no? Y allí pues estaban, digamos, ligados a la amical de Mauthausen de Francia, que pues tenía sus amicales, digamos, departamentales y tal. Entonces, la amical de Mauthausen proveniente de España nace en 1962 en la clandestinidad. En 1978, ya con la después de recuperar la democracia, se legaliza la asociación con el nombre de Amical de Mauthausen y de otros campos y de todas las víctimas del nazismo en España, digamos, englobando la amical aquí engloba no solamente, hombre, lleva el nombre de Mauthausen porque Mauthausen es un campo emblemático donde la mayoría de los españoles deportados estuvieron allí, pero claro, no hay que olvidar que hubo españoles en muchos otros campos también, ¿no? Entonces la amical engloba a todos los otros campos también, pero curiosamente, aunque se legaliza en 1978, la primera asamblea que se celebra Se celebra prácticamente en semiclandestinidad en Riells del Montseny, en una ermita perdida y en medio de la montaña del Montseny, gracias a un sacerdote, Pere Ribot, que deja un local anejo a la ermita. Y pues digamos con reparos del gobierno civil para la celebración de la asamblea. Precisamente el año pasado, que celebramos el 30 aniversario de la legalización de la Amical, volvemos a celebrar la asamblea en ese mismo lugar también. Terminada la Segunda Guerra Mundial, Franco se muestra vehemente y abierto a colaborar con los nazis huidos. Incluso por parte del Vaticano se observa cierta tendencia al favoritismo. Los americanos sienten cierta simpatía por la mentalidad científica nazi, eso es increíble, y la segunda mitad del siglo XX se ha visto claramente influenciada por esta ideología o tendencia. Ahora dígame usted, ¿considera la asociación que se ha hecho justicia para reparar de la mejor manera posible el mencionado genocidio? Pues claro, aquí hay muchas, como en todas las cosas en la historia, hay sus luces y sus sombras, ¿no? Y que, por ejemplo, pues el Vaticano todavía estamos esperando que van saliendo documentos, ¿no? Sobre la implicación, sobre que, por ejemplo, pues que el Vaticano conocía completamente el genocidio que se estaba haciendo con el pueblo judío, por ejemplo. Digamos, actitudes un poco, digamos, contradictorias por parte de la Iglesia, ¿no? Durante la Segunda Guerra Mundial misma, ¿no? Al terminar la Segunda Guerra Mundial, lo que sí que sabemos que están los juicios de Nuremberg, pero en esos juicios ni se juzgó a todos los responsables, ni, o sea, fueron unos juicios más o menos, digamos, en que hubo unos cabecillas que se juzgaron, pero que no tampoco se quiso ahondar más. Estaba Franco, digamos hizo valer también su figura como diríamos, que había luchado contra el comunismo, y en el momento en que el mundo se divide en dos bloques, ese anticomunismo, digamos, le permitió un poco lavar su cara ante las democracias occidentales, ¿no? Y los opositores republicanos todos pasaron a ser o comunistas, o bien los guerrilleros que todavía intentaron seguir luchando, pues bandidos o malhechores, ¿no? Esto arrinconará definitivamente a los españoles republicanos que habían sido fieles al gobierno legítimo elegido por el pueblo, que sufrieron la derrota de la guerra civil, el exilio, los campos de concentración nazis, el posterior exilio al recuperar la libertad frente al nazismo, y lo que es más terrible también, el imperdonable y terrible ignorancia de su sacrificio al llegar a la democracia, ¿no? Eso es. Yo una cosa, Josep, si usted me permite, no quiere nadie reconocerlo, o pocos lo saben, pero fue un español el que, Boix, ¿verdad?, que con sus fotografías consiguió la condena a muerte de Kaltenbrunner en Nuremberg en octubre del 46. Fue gracias a las fotos de la visita del campo por parte de Himmler y de Kaltenbrunner, junto a Ciereis, que son las fotos que se ven del campo de Mauthausen, ¿verdad? Sí, sí, efectivamente. Él fue el único español que declaró en los juicios de Nuremberg, pero no hay que olvidar que declaró, diríamos, llevado allí por el gobierno francés, porque no declaró allí como español ni como republicano español. Incluso, digamos, este elemento le fue negado en el momento de declarar en un juicio tan importante como ese, en el que evidentemente la resistencia de esos españoles que estuvieron en Mauthausen y esas fotografías que consiguieron salvar consiguieron pues la condena, digamos, y demostrar que esos dirigentes nazis que negaban que conocían son dos todo eso, en principio pues, son Kaltenbrunner, que acaba en la horca, y es Albert Speer. Negaba el que se usara mano de obra judía, pero sí que se le vio, creo que se le vio visitando el campo de Mauthausen. Sí, tengo la fotografía que están los dos en la cantera de Mauthausen, acompañados de diferentes dirigentes nazis, fue definitiva en su condena, sí. ¿Usted, Josep, ha visto la escalera de Mauthausen? Sí, yo he estado en Mauthausen varias veces y he visitado, digamos, las instalaciones que quedan todavía como memorial y he bajado y subido por esta escalera que, digamos, sin ir, cargado con una piedra de 40 o 50 kilos a la espalda, se hace dura de subir y con los, escalones bien arreglerados y bien... Intencionadamente. Sí, ¿esa escalera fue construida por españoles? Esta escalera, bueno, los españoles fueron de los primeros deportados que llegaron a Mauthausen. Ya en 1940, yo, a finales de 40 y 41 llegan ya españoles a Mauthausen. Por tanto, los españoles fueron de los que construyeron las instalaciones de Mauthausen y evidentemente pues también las escaleras de Mauthausen. De hecho, pues como se dice, ¿no? En cada una de esas escaleras hay sangre de españoles Españoles. allí en Mauthausen, sí. Posiblemente nuestros oyentes no conocen el tema de estas escaleras. La intención es, usted sabe el número exacto de escaleras que son y están hechas intencionadamente cada una de una forma distinta para que uno pues se deje ahí la vida, ¿no? Sí, bueno, eran 186 escalones que llevaban de la cantera hasta el campo y que los presos eran obligados a subir cargados con unas piedras, una especie de mochila de madera que iban cargados, ¿no? Los escalones eran de diferente tamaño, de irregulares. Eso hacía pues que el paso no podía ser, digamos, un paso mantenido igual y que producía caídas, sobre todo cuando los SS pues atizaban a los perros contra ellos o los hacían correr y eso producía, digamos, caídas que evidentemente pues muchos de ellos en esas caídas que luego pues eran azuzados por los perros o bien golpeados pues acababan muriendo en esas escaleras mismos, sí. ¿Cuántos se calculan que murieron en Mauthausen en total? Pues en español, bueno, la verdad es que claro, se dice que murieron en Mauthausen, pero la mayoría de los españoles que murieron allí murieron en Gusen, porque bueno, Gusen es un campo anejo a Mauthausen, que estaba a unos 5 o 6 kilómetros de allí, y que, digamos, los españoles que eran, digamos, que estaban en peores condiciones, bueno, españoles o lo que fueran que estaban en peores condiciones, se han llevado a Gusen y allí, diríamos, las condiciones del campo, o bien en los traslados en camiones, digamos, de esos camiones fantasmas que tenían, digamos, el conducto de tubo de escape dentro y que llegaban ya muertos allá al campo, pues muchos de ellos ya la defunción es figura en Gusen. De hecho, la mayoría de ellos fueron en los crematorios de Gusen. Entonces, pero de los más o menos 8.000 y pico españoles que estuvieron en Mauthausen, pues hay que calcular que tres cuartas partes murieron allí. O sea que, digamos, una cuarta parte de ellos más o menos consiguió salir con vida. Dígame, Josep, ya vamos a dar un salto a la actualidad. ¿En qué consisten los estudios que hace la asociación y cómo se financian? Bueno, la Amical de Mauthausen, básicamente, pues los estudios que hace consisten en documentación, estudios como este, digamos, del que hablábamos antes, en el que ha consistido en buscar posibles datos y demás, ¿no? Para conocer, por ejemplo, esos nuevos datos sobre deportados, colaboraciones, publicación de memorias de algunos exdeportados. Por ejemplo, recientemente aquí en Aragón presentamos la reedición junto con Amarga Memoria de la DGA del Triángulo Azul de María Constante Razola, ¿no? Que fue el primer libro que se escribió sobre Mauthausen, y que la lista que publicó el libro, digamos, aneja, dio digamos, el primer conocimiento de los españoles que, aunque era, digamos, era limitada, no era total, pero por lo menos aportó los primeros datos sobre los españoles que habían estado allí, ¿no? Luego, pues conferencias, exposiciones. ¿Y cómo se subvenciona todo eso? Pues parte de las instituciones, gobierno del Estado, gobiernos autónomos, fondos europeos. Por ejemplo, ese estudio ha sido financiado con un fondo europeo. Aportaciones de los socios, aportaciones, digamos, en las conferencias que se dan, que, digamos, siempre son gratuitas, digamos, y en todo caso son para fondos para la Amical. Por las exposiciones, etcétera, digamos, un poco este sería, digamos, digamos, cómo se puede financiar todo ese trabajo que va haciendo la asociación. Usted piensa, bueno, piensa que Amical se encuentra en una situación muy parecida a lo que fue la memoria histórica con la Guerra Civil, o es otra situación distinta. ¿Cómo quieres Quiero decir? decir, con la Guerra Civil lo que se intentaba era desenterrar los muertos. Bueno, en este caso, el tema del desenterramiento sería un poquito más complicado, ¿verdad? Porque fosas comunes existen todavía o no quedan restos de esta gente que Sí, murió ahí. existen fosas Existen. comunes, digamos, que, bueno, de hecho, hay acuerdos, por ejemplo, recientemente en Cataluña, el Parlamento de Cataluña aprobó una ley de fosas, ¿no? En la que digamos, se aprobó con los votos en contra del PP y abstención de Ciutadans, en la que se aprobó una ley sobre el tema de las fosas y el protocolo a seguir y tal. O sea que sí, evidentemente existen fosas, que algunas, el problema es que algunas se han desenterrado quizá con un, digamos, sin seguir protocolos y pues un poco, digamos, por parte de la iniciativa privada, cosa que pensemos que en ningún lugar del mundo esto ocurre, ¿no? Digamos que eso tenía que ser evidentemente a cargo del gobierno, quien tuviera que levantar esas fosas y descubrir en todo caso. Hablamos de fosas en Mauthausen, ¿en verdad? Fosas en todos no, estos no, campos. No, hablaba de las fosas aquí en España. En España. No hablo de las fosas de la Guerra Civil, sino me refiero a las fosas de campos de concentración. Si puede haber la existencia de fosas, porque esto se sabe, los últimos días que estuvieron en el campo antes de la liberación, ahí se aumenta más el número de asesinatos, de limpieza casi, para no dejar testimonios en los campos. Entonces, sí que bueno, quedan, en los campos básicamente lo que había eran los hornos crematorios por donde uh-huh. se intentó, diríamos, eliminar todos los posibles vestigios de lo que allí había ocurrido. La realidad es que cuando llegaron las tropas, por ejemplo, en Mauthausen, llegaron las tropas americanas, que fueron las que liberaron el campo, y en Evensee, por ejemplo, que era un lugar, digamos, en los túneles donde intentaron volar los túneles con los presos dentro y no lo consiguieron gracias a la oposición de los mismos presos, ¿no? Pero evidentemente pues el panorama que se encontraron fue desolador. Había muchos cadáveres todavía sin incinerar y digamos amontonados. ¿Se intenta recuperar algún resto identificado o algo? ¿Se ha intentado alguna vez de allí, de esos propios campos o no? Bueno, la verdad es que generalmente de los archivos que se pudieron salvar, ¿no? Hay que reconocer que los nazis eran bastante meticulosos y el hecho de que fotografiaran todo también tenían bastantes, digamos, fichados los presos que había allí, ¿no? Incluso los cambios, cuando cambiaban de campos, que cambiaban de numeración, pues eso incluían las fichas, y eso es lo que ha permitido conocer, digamos, ir siguiendo, digamos, la gente que allí había muerta, ¿no? Pero bueno, hay que olvidar que, por ejemplo, el general Eisenhower ¿sí? ordenó a las tropas que filmaran, fotografiaran todo lo que encontraron en los campos cuando los liberaron, con aquella frase famosa que dijo, ¿no? Que firmarlo todo porque llegará algún día que algún necio se atreverá a decir que esto no ocurrió nunca, ¿no? Uh-huh. Digamos, evidentemente, pues esta es la realidad, todavía una realidad de bueno, también no hay que olvidar, por ejemplo, los traslados, los famosos trenes de traslados que llevaban digamos, los deportados hacia los campos. Había mucha gente que moría en esos trenes. Esta gente, pues muchos de ellos tampoco queda una documentación concreta de quiénes eran, ¿no? Los datos que tenemos nunca van a ser posible, digamos, saber exactamente todos los millones de personas, porque es millones lo que podemos contar con cifras de millones, las personas que murieron en los campos deportados. Uh-huh. En mayo de 2005, dentro de la asociación de Amical, es cesado el presidente de la misma, don Enric Marco, después de admitir que nunca estuvo en Mauthausen como prisionero. Dígame, ¿con qué documentación llegan ustedes a demostrar la veracidad en el pasado de cada uno de los socios o de las personas que le rodean? Bueno, el caso de Enric Marco es un caso, digamos, bueno, la documentación, en realidad, bueno, cada preso de los campos, cada deportado tenía su número de deportado de los campos y esos números, digamos, están cotejados, fichados. Hoy día, por ejemplo, está publicado un libro que es incompleto, por ejemplo, pues porque los datos que se han encontrado últimamente no están, ¿no? Que publicó el Ministerio de Presidencia del Gobierno y que aportó básicamente Benito Bermejo, digamos, datos que muchos de ellos están sacados, digamos, de los fondos datales de la Amical, y en el que aparecen pues todos los españoles que estuvieron en cada campo y digamos con el número, digamos, que tenían los Stalag, digamos, los campos de prisioneros a los que fueron a parar primero cuando fueron cayeron presos de los alemanes, y después, diríamos, los campos de concentración donde fueron deportados, ¿no? Esto, digamos, el caso de Enric Marcos es un caso, digamos, que que es fruto de precisamente de ese desconocimiento, de ese oscurantismo que ha habido en España durante mucho tiempo y que permitió, pues, bueno, en primer lugar, el desconocer la realidad, ¿no? Y luego, pues, una persona que no decía exactamente que hubiera estado en Matthaus, en donde había sido fácil de, digamos, de cotejarlo, pero el señor Enric Marco decía que había estado en Flossenbürg, un campo en el que hubo muy pocos españoles y que, por tanto, pues era fácil, digamos, no sé, ese señor montó un poco, fue construyendo a su alrededor una mentira cada vez mayor y... Durante muchos años, creo que fueron 20 o 30 años, ¿verdad? Bueno, no fue presidente de la Amical durante ese tiempo, ¿no? Fue... Creo que fue presidente de la Amical durante 8 años, o no sé exactamente. Sí, pero lo que es esta mentira la estuvo inventando muchos años. Sí, esa mentira la estuvo inventando y, bueno, y la verdad es que el conocimiento que se ha ido teniendo de los campos y de la documentación que se ha ido buscando, pues permitió, digamos, encontrar la mentira en la que ese señor vivía, ¿no? Y evidentemente el tema es que todo eso saltó precisamente. Hubo quizá, no sé, alguna voz interesada en hacerlo saltar en un momento delicado porque precisamente coincidía con la primera visita de un presidente del gobierno en los actos de la liberación del campo, en el 60 aniversario de la liberación de Mauthausen, en mayo de 2005. Y lo que, bueno, por lo menos, digamos, el hecho, aunque había podido saltar porque se conoció antes de eso, ese señor estaba ya, había ido incluso a Austria a reunirse con el Comité Internacional de Mauthausen representando a la Amical, pero cuando se tuvo conocimiento del caso, pues se le hizo volver a España. Evidentemente se dijo que era por razones de salud, pero digamos lo que se intentó evitar es que esa noticia, digamos, robar el protagonismo a un hecho mucho más importante, como era el que un presidente del gobierno estuviera en los actos de la... digamos, o sea que usted cree que si no hubiera habido esa visita del gobierno, no se hubiera dicho nada de este caso. O sea, es decir, una cosa salta con la otra. Habría salido unos días antes, simplemente. Antes. Digamos, salió unos días después. ¿Usted cree que el gobierno se implica de forma correcta con la asociación que tienen ustedes? Hombre, el gobierno, yo creo que, digamos, aquello que podría mejorar sería un poco el calificativo que podríamos dar. Basta ir, por ejemplo, a los actos de conmemoración de la liberación de Mauthausen cada año en mayo y ver las representaciones oficiales de los distintos países y gobiernos y ver la representación española que está básicamente presentada por la Amical, ¿no? Y los socios o los alumnos que últimamente, sí, digamos, nos acompañan. Pero que, bueno, últimamente también está el embajador de España en Austria, a partir del 2005 en que estuvo la presencia del presidente del gobierno. Pero todavía falta mucho que desear. Por ejemplo, el monumento que hay allí en Mauthausen está a los republicanos españoles, está en un territorio que... al terminar, al liberar el campo, de hecho se dio un territorio a cada país y Francia es la que cedió una parte de su terreno, sí, para que se edificara el monumento a los españoles republicanos, que se hizo con aportaciones, digamos, de personas particulares, de, digamos, ex-deportados o familiares o... A mí la verdad me gustaría verlo, no he ido. Pero bueno, no quedaron la cosa. Y termino. Pues esto sería, por ejemplo, un tema, ¿no? Que este monumento, pues, hay que, pues quizá hay que adecuarlo, hay que, la piedra está ya, pues, las inscripciones se ven poco ya porque la piedra está un poco sucia, bueno, pues todo eso, por ejemplo, pues no sé, quizá esa implicación del gobierno faltaría ahora. Sí que realmente, pues últimamente ha habido ayudas por parte de presencia del gobierno, por parte de algunas comunidades autónomas, especialmente hay que señalar el gobierno de Aragón y la Generalitat de Cataluña, que han colaborado muy estrechamente con la Amical, y, por ejemplo, en los viajes estos que hemos realizado en los últimos años con estudiantes, ¿no? Sí. Y bueno, ayuntamientos, instituciones, etcétera, ¿no? Que sí que han ido colaborando. Esto es lo que yo quería hacer una pregunta también, dice, porque bueno, hace unas semanas, creo que ha sido en mayo, se daba a conocer la noticia de que un número de alumnos de institutos aragoneses habían visitado el campo de Mauthausen. Dicho viaje fue organizado por Amical. ¿Creen ustedes que se implican de forma correcta para que las nuevas generaciones conozcan de cerca el exterminio y su realidad? Este es uno de los temas. Bueno, aparte de conferencias, exposiciones, vídeos que se van pasando sobre todo en los institutos y demás, pues esta es una iniciativa que se inició en el año 2005. Bueno, anteriormente a ella ya había habido unos alumnos que, subvencionados por la Generalitat de Cataluña, habían visitado Ravensbrück, que era el campo de mujeres próximo a Berlín. Y el 2005, digamos, coincidiendo con el 60 aniversario de la liberación de Mauthausen, digamos, cada año eso se celebra en mayo, el 5 de mayo fue liberado Mauthausen, entonces cada año, digamos, en torno a la fecha del 5 de mayo, se dan cita en Mauthausen pues representantes de todos los países que tuvieron allí deportados. Y este año pues iniciamos esta experiencia con 20 alumnos de 5 institutos distintos, y entre ellos había 4 aragoneses, 4 alumnos aragoneses, 2 de Fraga y otros 2 de Grañén, cerca de Huesca. Y entonces pues también coincidió con la visita del presidente Rodríguez Zapatero a Mauthausen, y a partir de aquel año, en el 2007, 2008 y 2009, se han ido también realizando viajes, esos viajes acompañados con un promedio de unos 50 alumnos de unos 10 institutos cada año, de diferentes lugares, ¿no? Han estado de Aragón y Cataluña, han ido cada año. Este año, por ejemplo, han ido 3 institutos de Valencia, de Asturias, también ha habido algunos de Andalucía, de Navarra. ¿Qué sensación, Josep, qué sensación le ofrecen cuando ven estas nuevas generaciones este tipo de cosas? ¿Qué es lo que le preguntan? Lo más importante es que hasta ahora, claro, digo hasta ahora porque claro, digamos, el tiempo no pasa, digamos, en balde, ¿no? Hasta ahora hemos podido hacer estos viajes acompañados de supervivientes republicanos deportados allí, ¿no? Este año, por ejemplo, nos acompañaron 3. Esteban Pérez, que ya tiene 99 años, y con sus 99 años, pues el señor está aún todavía valiente, reside en Francia. Juan Camacho, que es también ya cercano a los 90 años, que reside en Uruguay. Y José Alcubierre, que era el más joven, 85 años, porque él entró en Mauthausen con 14 años, él entró allí con su padre. Y su padre murió en Gusen, de origen aragonés, su padre era de Tardienta, aunque nació en Barcelona, José Alcubierre, pues también, digamos, tendría origen aragonés. Uh-huh. Y esos 3 deportados nos acompañaron este año, pero cada año ha habido deportados que han podido acompañar a esos alumnos y que les han podido explicar directamente su experiencia vivida allí. Y aparte de visitar los lugares, pues digamos las charlas o las explicaciones que esos deportados les pueden dar, pues es, digamos, el elemento también fundamental. Uh-huh. La verdad es que las vivencias de estos alumnos son, todos lo dicen, son interesantes. Luego publicamos luego un poco la memoria del viaje con escritos que hacen esos mismos alumnos y alumnas sobre lo que hayan vivido. Y bueno, en estos escritos que hacen realmente demuestran pues que ha sido una vivencia importante. De hecho, no hemos inventado nada, porque eso mismo, por ejemplo, pues el gobierno inglés lo está haciendo con institutos, de manera que 2 alumnos de cada instituto viajen a Auschwitz, por ejemplo, o el gobierno francés, ya hace tiempo que en Francia se subvencionan viajes a distintos campos, o de Italia, por ejemplo, cada año encontramos ahí institutos o jóvenes italianos que también acuden allí a esos mismos actos. O sea que en realidad lo que la Amical ha querido hacer con eso es acercar a la juventud, digamos, sí, que el tema de lo que fue la deportación y el holocausto, para que ellos, digamos, recojan ese testigo que, digo, por desgracia, pues los deportados cada vez quedan menos y ellos no podrán contarlo y algún día porque no quedan. Uh-huh. Pero bueno, es importante que la juventud lo pueda... Vamos terminando ya, don Josep. Si quiere decirnos algo más antes de terminar el programa, algunas palabras más, lo que usted quiera, le dejo el micrófono, lo que usted necesite para terminar. Dígame. Bueno, es decir, que es un tema que ya me sorprendió, por ejemplo, cuando visitamos en Evansy, un lugar donde fue un lugar de eutanasia, digamos, donde los nazis eliminaron unos 20.000 o 30.000 disminuidos físicos o psíquicos alemanes y austríacos, y que luego, digamos, continuó siendo un lugar de experimentación médica y de eliminación también de otros deportados. También allí murieron españoles en Evansy, en Hartheim, perdón, me estaba equivocando, quería hablar de Hartheim, he recibido Hartheim. Y allí en Hartheim hoy día hay un centro de recuperación de disminuidos físicos y psíquicos. Y cuando le preguntamos al responsable que nos tenga una conferencia sobre lo que hacían allí y tal, sobre, digamos, la qué sensibilidad había según el gobierno y tal, nos dijo que ese tema era indiscutible, que no había color de gobierno que discutiera ese tema, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. Aquí, desgraciadamente, en España, este tema es un tema que tendríamos que superar, que en una democracia no tenía que haber ningún partido, ningún color político que sobre ese tema pusiera dudas, ¿no? Uh-huh. A mí, por ejemplo, en el 2005, cuando estuvimos allí en Mauthausen, me sorprendió favorablemente la representación que hubo, por ejemplo, del Parlamento de Cataluña. Estaban todos los partidos representados, incluido el PP. Estaban todos los partidos que estaban en el Parlamento de Cataluña. Uh-huh. Esto es un signo positivo. Y concretamente ahora, por ejemplo, el día 19 de junio, en las Corts Valencianas, se aprobó una proposición no de ley en la que, digamos, a propuesta del Partido Socialista del País Valenciano, se pedía que el próximo año el gobierno de Valencia esté representado en los actos del 65 aniversario de la liberación de Mauthausen, y también, uh-huh, que se haga un homenaje a los dos supervivientes que quedan en Valencia, que fueron deportados a Mauthausen, y muy se aprobó por unanimidad. Eso son signos, digamos de madurez democrática. Uh-huh. Lo que creo que son signos de inmadurez democrática cuando vemos que esos temas, según qué color de partido, se tienen que poner en duda, digamos, si yo creo que los que fueron deportados nos han dado suficientes muestras de magnanimidad, sí, en todo sentido, y nunca de revanchismo, nunca he oído a un deportado que hable en ningún sentido, en palabras, digamos, que puedan sonar a eso. Creo que les debemos por lo menos este recuerdo de memoria. Muy bien, pues terminamos ya. Ha sido un testimonio muy valioso el suyo. Nos ha gustado mucho hablar con usted. Le invitamos a que de nuevo, yo supongo que podremos contar con usted, ¿verdad? Si tenemos alguna duda, alguna cosa. Cuando lo deseen. Hablamos hace ya algunos días con Mariano Constante, que usted le conoce. Además, quiero agradecerle que sin su ayuda nosotros no hubiéramos podido hacer este programa, porque es usted el que me ha facilitado todos los datos. Y la gente que tenga dudas, que se meta en el Google, que busque Amical de Mauthausen, que allí, verdad, que le responderán, les ayudarán a comprender todo esto. Y que bueno, que además el trato es muy muy amable y muy valioso, ¿eh? Le quiero agradecer desde aquí la ayuda, desde parte de Huerva, ¿eh? Y nada, a su disposición estamos. Pues gracias a ustedes también, gracias, por contribuir a la recuperación de esa memoria y a la difusión de ese tema que es nuestro fin principal. De acuerdo, gracias, adiós, un abrazo. Un abrazo. Adiós.